qué buena hora para tomar unos mates y escuchar la radio. Buenísimo. Y el que no tiene mate, tiene té. Y si no, una IPA. O un café. Claro. Bien, y si escuchás la radio, escuchás Abra Palabra, un programa mágico que aquí comienza. Saludos a Alicia Fernández. Saludos Raquel Roberti, saludos Guille, saludos Matías Ippelmeyer. Y gracias nuestros operadores, que son dos genios geniales. Así es, de toda genialidad. Bien, nuestro teléfono para que se pongan en comunicación con nosotros es el 2664003011, mensaje de WhatsApp. Y si no, nos pueden seguir en @identiacomunitaria o en abrapalabra 33 con número en Instagram, nuestro IG. Exactamente. Bien. Y vamos a recordar que el martes pasado estábamos hablando de autores y libros imprescindibles para entrar a la literatura argentina. Y hacíamos hincapié en que el 23 de abril era el Día Mundial del Libro y del Derecho del Autor, y que ese día comenzaba la edición número 50 de la Feria del Libro en Buenos Aires. Y ¿quién sabe por qué el 23 de abril es el Día del Libro y del Derecho de Autor? Bueno, escuchamos vuestras respuestas, si quieren, al 2664003011, pero como estabas un poquito apurada, te voy a tirar una pista. A ver. Resulta que hay unos muchachos que, encima de ser los más famosos del mundo, se les ocurrió que ese día era muy importante, o para nacer o para morir. Ah, mira vos. Sí, señor, mira vos, ¿qué tal? Entonces, la UNESCO, resulta que... después de que sus craniotecas pensaran un montón cómo poder hacer que el libro tuviera un día, dado que es puente entre generaciones y culturas, se le ocurrió tomar representantes literarios indiscutibles que murieron el 23 de abril. Sí, como siempre en la cultura occidental, festejando las muertes y no los nacimientos, ¿no? Sí. Pero este aquí que el 23 de abril murieron tres representantes de la literatura universal. ¿Y quiénes son? Shakespeare o William Shakespeare, pero para los amigos el Shakespeare. Así es. Hay un indio, el Inca Garcilaso de la Vega. En 1616, ese es el que se murió más para acá. Y don Miguel de Cervantes Saavedra. El Manco de Lepanto, que era un loco de aquellos y que escribió un libro que es un disparate desde que comienza hasta que termina. Bueno, de todas formas creo que todos los escritores del mundo se han puesto de acuerdo en que el libro de libros es... El Quijote. Así es, ahora después, a la medida en que avancemos en el programa, van a descubrir cosas increíbles del Quijote. Sí, y lo que vamos a hacer hoy es, bueno, como los tres son bien conocidos, no se los vamos a presentar. El Inca Garcilaso, capaz que menos, entonces le voy a decir que le dicen el Inca porque fue el primer mestizo en escribir, en saber leer y escribir, en... digamos, la incipiente América. Era hijo de Sebastián Garcilaso de la Vega e Isabel Chimpu Ocllo, y era bisnieto de Huayna Capac y sobrino nieto del poeta español Garcilaso de la Vega. Nacido como Gómez Suárez de Figueroa en Cusco, renombrado a partir de 1563, fue un escritor, historiador y militar hispano-peruano. Pudo conciliar sus dos herencias culturales y también fue el príncipe de los escritores del Nuevo Mundo, pues su obra literaria, que se ubica en el periodo del Renacimiento, en realidad es un Renacimiento tardío, ¿no? Pero es más un Renacimiento tardío, pero se destaca por un gran dominio y manejo del idioma castellano. De comentarios reales de los incas, su texto más renombrado, vamos a meternos y espiar y vamos a leer un fragmento. ¿Te parece? Me parece bien, y mirando, viendo que me señalás con el dedo índice, voy a leer. Lea. Dice así: es así que al español o española que va de acá, llaman español o castellano, que ambos nombres se tienen allá por uno mismo. Y así he usado yo de ellos en esta historia y en la Florida. A los hijos de español y de española nacidos allá, dicen criollo o criolla, por decir que son nacidos en Indias. Es nombre que lo inventaron los negros, y así lo muestra la obra. Quiere decir entre ellos, negro nacido en Indias. Inventáronlo para diferenciar los que van de acá, nacidos en Guinea, de los que nacen allá, porque se tienen por más honrados y de más calidad por haber nacido en la patria, que no sus hijos porque nacieron en la ajena, y los padres se ofenden si les llaman criollos. Los españoles, por la semejanza, han introducido este nombre en su lenguaje para nombrar los nacidos allá. De manera que el español y al español y al guineo nacidos allá les llaman criollos y criollas. Al negro que va de acá, llanamente le llaman negro o guineo. Al hijo de negro y de india, o de indio y de negra, dicen mulato y mulata. A los hijos de estos llaman cholo, vocablo de la isla de Barlovento, que quiere decir perro, no de los castizos, sino de los muy bellacos boscones, y los españoles usan de él por infamia y vituperio. A los hijos de español y de india, o de indio y española, nos llaman mestizos por decir que somos mezclados de ambas naciones. Fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en Indias, y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por su significación, me lo llamo yo a boca llena y me honro con él. Aunque en Indias, si a uno de ellos le dicen «sois un mestizo» o «es un mestizo», lo toman por menosprecio. He aquí una clara descripción de cómo comenzaron en nuestra América los desprecios por el otro, por el diferente, ejes de la discriminación social que todavía nos domina. Es muy interesante porque nosotros que nos creemos como superados de todo el problema de los mestizos, las mezclas y qué sé yo, recién en el censo del 2010 se preguntó por primera vez si la gente se reconocía hija de indio, de negro, de mestizo, de qué sé yo. O sea, era como que nosotros no pasaba nada, ¿viste? Total, todos habían muerto en la guerra del Paraguay. Pero te voy a contar una cuestión muy particular de esta zona. Vos sabés que la mayor cantidad de personas de raza oscura, de raza negra, vive en Nono y Tras la Sierra. Lo sabía porque alguien me lo contó, que posiblemente seas vos, pero no estaba segura. Exactamente, porque yo formo parte en mi mundo, que no es la radio, de una cosa que se llama Colectividades por los Derechos Humanos. Y entre ellos hay muchos investigadores de los orígenes de todas las razas, y en especial de las razas africanas y de las comunidades africanas. El caso es que acá había muchas organizaciones de los franciscanos, misiones, con enormes plantaciones, y traían negros para explotarlas. Sí, sí. Y los negros se rajaban. Y como el monte siempre te da de comer, vivían en el monte y cruzaban Tras la Sierra y se venían a la zona de Nono y Mina Clavero. Y da la casualidad que es una de las zonas donde más gente de origen africano hay en todo el país. Mirá, increíble. Un dato de color, si se quiere, pero que te está relacionado con lo que estamos hablando. Tal cual, sí. ¿Y qué te parece si vamos a un tema? Dale. Vamos, Guille, al primer tema del programa. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo en medallas de oro y plata, contra esperanza, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras aún las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Escuchábamos 5 siglos igual con Pedro Aznar y Manuel García, un tema de León Gieco que sigue haciendo vibrar a los oyentes como nosotros. Es del álbum Hermanos de Pedro Aznar y Manuel García del año 2019. ¿Abrazo de hermanos puede ser? Abrazo de hermanos, sí. Bien. ¿Y yo qué dije? Hermanos. Abrazo de hermanos, sí. Les recordamos, el teléfono para comunicarse es 2664003011. Y les cuento que Susana y Mari nos están escuchando desde Reconquista. Hola, esperemos que estén muy bien. Y Ángela Intelesano nos dice: estoy escuchando, buenísima interpretación del hermoso tema 5 siglos igual. Gracias a las tres por escucharnos, por escribirnos. Y ahora nos vamos a tomar un avión virtual con Alicia. Bueno, dale. Vamos a salir a la estratosfera y vamos a aterrizar en menos de 5 minutos en España. ¿Querés? Sí, además tiene que ser como un avión, te voy a decir, medio cuántico, porque vamos a volver unos siglos atrás. ¿Qué te parece? Así es, porque tiempo y espacio, después de todo, no son una cosa estática. Estática, hay un nuevo paradigma y nosotros ya lo tenemos medio manejado, así que nos vamos a la España de Miguel de Cervantes Saavedra, que no murió el 23, sino el 22 de abril, una trampita de la UNESCO. Sí. No encontraban otro que hubiera muerto justo el 23, ¿viste? Y no es casual que hayan elegido un inglés, un español y un americano. Sí. No es casual. No es casual. Todo su organización del Tratado del Atlántico Norte, pero unos cuantos siglos antes. Y bueno, pero los rusos estaban del otro lado. Claro, ¿no? Bueno. No los conocía nadie, ¿viste? El asunto es que este señor, Miguel de Cervantes Saavedra, fue novelista, poeta y dramaturgo, y soldado famoso por... y él peleó en la batalla de Lepanto, donde quedó manco. Por eso le decían el manco de Lepanto. La batalla de Lepanto, que fue un escándalo para la Armada Invencible, que fue derrotada. Este señor escribió la novela satírica Don Quijote, que es una novela de caballería. Uh-huh. Y vos sabés que la publicaron en 2 partes. Yo no sabía eso. Ahora acabo de enterarme que la publicó con 10 años de diferencia, la primera parte y la segunda. Sí. Y es considerada por muchos como la primera novela moderna debido a su innovadora estructura narrativa, el desarrollo realista de los personajes y la exploración de la ilusión frente a la realidad. O sea, inspirate en esto, Gabriel García Márquez y Cortázar y todo eso, no. Se inspiraron, un poquito. Un poquito. Mencionada como una de las mejores obras de la literatura universal, su cantidad de ediciones y traducciones solo es superada por la Biblia. Y la Biblia es el libro más traducido y publicado en el mundo y en la historia de los libros. Además que fue la primera cosa que se publicó en imprenta, digamos, ni hablar. Hijo de un cirujano de modestos recursos, Cervantes vivió en la inestabilidad económica y en 1571, pese a estar enfermo, luchó en la batalla de Lepanto, como les conté, como marinero a bordo de la barquesa. Y ahí quedó manco y el manco de Lepanto. Bueno, y de Don Quijote vamos a leer un fragmento completo. No. No vamos a leer un fragmento completo, me retracto, sino frases sueltas que, porque son mucho más divertidas, sí, y marcan un estilo y un destino. Porque hoy la idea es espiar estas obras, es imposible abarcar estos escritores. Así que vamos a solamente hacer un espionaje. Un espionaje. Y yo te leo la primera. Bueno. Dice, yo sé quién soy, respondió Don Quijote. Y sé que puedo ser no solo los que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia, y aún todos los 9 de la fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías. Efectivamente. Era un poco pagado. No, bueno. Un poco creíble. La verdad que ser caballero en esa época, en la época que relata, no la de Cervantes, sino previa a esa, la que relata el Quijote, era medio una cuestión de macho paredes y además mostrar quién la tenía más larga y quién era más valiente, quién, y así quedaban uno por uno en el camino. Pero bueno, otra, soñar. No. Señor, una golondrina no hace verano. Este es increíble, que es un, lo usamos como un refrán que no sabemos de dónde viene. Pues bueno, ahora todos sabemos que viene del Quijote, y ahí salió por primera vez esta frase. Y esta que les digo ahora también: cada uno es hijo de sus obras. Quien pensó que su papá era un sabio porque cuando era chiquito le dijo, bien hijo, cada uno es hijo de sus obras, no, se lo copió del Quijote, les quiero avisar. Así es. No hay libro tan malo, dijo el bachiller, que no tiene algo bueno. Así es, ahí coincidimos. Ahí coincidimos. Hemos leído libros que no nos gustaron. Todos tienen algo. Todos tienen algo para rescatar. Y aquí viene otro que es un viejo refrán para todos nosotros. Este mi amo, por mil señales, he visto que es un loco de atar. Y aún también yo no le quedo en zaga, pues soy más mentecato que él, pues le sigo y le sirvo. Si es verdadero el refrán que dice, dime con quién andas, decirte quién eres. Y el otro de no con quién naces, sino con quién pases. A ver. Dime con quién andas y si te diré con quién eres. A ver, que se creen que esto lo inventaron ustedes. No, lo inventó el Quijote y hace un montón de tiempo. Va, Cervantes, Saavedra. Cervantes. Sí. En la boca del Quijote. Uno que tiene mucho que ver con nuestros momentos actuales. A ver. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Bien. Y yo quiero aclarar que tiene mucho que ver con lo que vivimos por varias cosas, pero lo último y lo que se me ocurre en este momento es la censura a los periodistas en la Casa Rosada, por cierto. En no dejarlos entrar. ¿A dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad de expresión, la libertad de información? Está en cautiverio. Está en cautiverio y es lo peor que nos puede pasar. Definitivamente. Usted que es periodista, debe estar con un ataque de hígado impresionante. Sí, la verdad que sí. Yo ya le puedo decir que con el tiempo uno se acostumbra. Yo, empleada pública, imagínese. Sí. Con el tiempo uno se acostumbra. Pero ese es el error. No hay que acostumbrarse. Docente universitaria. Bueno, vamos al paro. No, eso no quiere decir que uno no siga peleando, pero digo, el ataque de hígado a uno se le va pasando. Sí. Pelea desde la lógica, desde las armas que tiene, desde la palabra. Tratar de nivelar para arriba y no para abajo, que eso ya es una lucha revolucionaria, tratar de nivelar para arriba y no para abajo. Bueno, así es. Y el último de el Gran Quijote, el que hoy cae puede levantarse mañana. También muy, a ver, muchachos, que no decaiga. El que hoy cae puede levantarse mañana. Así es, hay que mantenerlo. Bien, ¿te sorprendiste igual que nosotras con estas frases que salieron del Quijote, que nosotros creemos que son refranes que vienen de nuestros abuelos? Maravilla, magia literaria. Eso, de eso se trata. Vamos a un tema. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura en horas de desaliento así temido pasar? Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero retorno a su lugar. Escuchábamos a Joan Manuel Serrat de su álbum Mediterráneo, poniéndole voz y música a estos bellos versos de León Felipe. Que indudablemente habla de Don Quijote. Y tan grande fue el Quijote que en el siguiente audio, Giovanni García, el investigador, autor y conferencista de origen cubano y con muchos seguidores en Argentina, interpreta en Barcelona Don Quijote. Y después pasamos. Vamos. En Barcelona Don Quijote se enfrentó al Caballero de la Luna Blanca, ¿te acordás? Y esa no fue una burla ni una caída ridícula como tantas otras. Fue un duelo formal, con testigos, con reglas, pero el Quijote perdió. Y la condición fue que debía abandonar la caballería y regresar a su aldea durante un año. Y como él era un caballero, bueno, aceptó. Así que volvió a su casa, dejó la armadura, dejó de hablar como caballero y poco a poco fue recuperando el juicio y volvió a ser Don Alonso Quijano. Seguro has escuchado hablar de la famosa zona de confort, ¿verdad? Y no pienso que ese es un lugar necesariamente negativo, pero suele ser la zona no explorada, no pensada, porque es la zona conocida, la de siempre, y eso la hace cómoda. Esa zona que rechazamos tantas veces, que replanteamos, que abandonamos, pero que frente a la incertidumbre o a la pérdida, en lugar de continuar, solemos volver. Y al volver llega esa sensación de fracaso, de aquí estoy de vuelta en este lugar donde hace mucho que ya me fui. Y allí volvió el Quijote. Y allí, en ese momento, sin morir, ya había comenzado a morir, porque dejó los sueños que lo mantenían vivo. A nuestro caballero andante no lo venció la espada, lo venció el regreso, porque regresar no siempre es la solución. A veces es solo la señal del autoabandono. Y yo te pregunto, porque quizás hay un caballero de la Luna Blanca que te ganó un duelo, uno, y está bien. Bueno, impactante, ¿no? Y para reflexionar sobre la importancia de tener desafíos. Así es. Le tengo aquí un nuevo mensaje de Ángela que dice: cuánta sabiduría Cervantes, tan actual, y tantas frases que no sabíamos que venían del Quijote. Yo tengo acá un señor, IRM, es el único dato que tengo, si se quiere identificar, le hablo en persona, que dice: escuchando Abrapalabra desde Las Rabonas, tras la Sierra Córdoba, buen programa. Muchas gracias. Recordamos las vías: 2664-003011, Abrapalabra 3 en el Instagram y Identia Comunitaria en las redes. Bueno, y vamos al último de los elegidos por la UNESCO, como vos decías, Shakespeare. El Shakespeare. ¿Qué hace falta decir? Dramaturgo, poeta, actor, inglés. En ocasiones le decían el bardo de Avon. Bardo se le decía en general a todos los poetas época. Y se lo considera el escritor más importante en lengua inglesa y como uno de los más célebres de la literatura universal. Sobre todo los románticos aclamaron su genio, su manera de escribir. Los victorianos lo adoraban. Y muchas de sus obras fueron adaptadas y redescubiertas por cantidad de movimientos artísticos, intelectuales y de arte dramático. Las comedias y las tragedias fueron traducidas a las principales lenguas. Muchas de las citas y aforismos que salpican sus obras han pasado a formar parte del uso cotidiano, tanto en inglés como en otros idiomas. Con el paso del tiempo, al pobre Shakespeare se le cuestionó la sexualidad, la afiliación religiosa, la autoría de las obras, todo. Como a todos los que son grandes, grandes, que siempre la envidia es... Sí, pero no si nos la importa. Sarna fuese, no, si la envidia fuese tiña, cuántos tiñosos que habría. Así. Y a nosotros no nos importa nada de eso, porque Romeo y Julieta hay solo una. Bueno, ¿vos qué haces? ¿De Romeo o de Julieta? Bueno, yo hago de Romeo. Dale. Dale. Silencio. ¿Qué resplandor se abre a paso a través de aquella ventana? Es el oriente. Y Julieta, el sol. Surge esplendente sol y mata a la envidiosa luna, lánguida y pálida de sentimiento, porque tú, su doncella, la has aventajado en hermosura. no la sirvas, que es envidiosa. Su tocado de vestal es enfermizo y amarillento, y no son sino bufones los que lo usan. Deséchalo. Es mi vida, es mi amor el que aparece. Habla, más nada se escucha, pero ¿qué importa? Hablan sus ojos, les responderé. Soy demasiado atrevido, no es a mí a quien habla. Donde las más resplandecientes hasta sus estrellas de todo el cielo, teniendo algún quehacer, ruegan a sus ojos que brillen en sus esferas hasta su retorno. Y si los ojos de ella estuvieran en el firmamento y las estrellas en su rostro, el fulgor de sus mejillas avergonzaría a esos astros como la luz del día a la de una lámpara. Sus ojos lanzarían desde la bóveda celestial unos rayos tan claros a través de la región etérea que cantarían las aves creyendo llegada la aurora. Mirad cómo apoya en su mano la mejilla. ¡Oh, mirad cómo apoya en su mano la mejilla! ¡Oh, quién fuera guante de esa mano para poder tocar esa mejilla! ¡Ay, de mí! ¡Habla, oh! ¡Habla otra vez, ángel resplandeciente! Porque esta noche apareces tan esplendorosa sobre mi cabeza como un alado mensajero celeste ante los ojos extáticos y maravillados de los mortales que se inclinan hacia atrás para verle cuando él cabalga sobre las tardas, perezosas nubes y navega en el seno del aire. ¡Oh, Romeo! ¡Romeo! ¿Por qué eres tú, Romeo? Niega a tu padre y rehúsa a tu nombre, o si no quieres, júrame tan solo que me amas y dejaré yo de ser una Capuleto. Solo tu nombre es mi enemigo. ¿Por qué tú eres mismo, seas o no seas Montesco? ¿Qué es Montesco? No es ni mano, ni pie, ni brazo, ni rostro, ni parte alguna que pertenezca a un hombre. O sea, otro nombre. ¿Qué hay en un nombre? Lo que llamamos Roxa exhalaría el mismo grato perfume con cualquier otra denominación. Da igual. De igual modo, Romeo, aunque Romeo no se llamara, conservaría sin este título las raras perfecciones que atesora. Romeo, rechaza tu nombre y a cambio de ese nombre que no forma parte de ti, tómame a mí toda entera. Te tomo la palabra. Llámame solo amor mío y seré nuevamente bautizado. Desde ahora mismo dejaré de ser Romeo. ¡Qué tul! ¡Qué tul! ¡Qué tul! Bueno, tengo dos cosas para contarles muy personales sobre Romeo y Julieta. Ajá. La primera cosa es que en la época en que se estrenó la primera versión con Olivia de Haliban, yo la llevé a mi mamá a ver la película, nada más que para que copiara el vestido de Julieta en la noche que conoció a Romeo, para que fuera mi vestido de egresada, porque los egresados de ahora se creen que ellos solos inventaron la fiesta de egresado. No, están equivocados. Y mi vieja me hizo el vestido en gasa verde, yo me puse el tocado en gasa verde, me hice los zapatos en gasa verde, así. Era el loro. Todo. Y la otra cosa es que mi primer premio literario lo gané en un concurso de la escuela con un romance que se llama Romance a la muerte de Romeo y Julieta, que en alguna otra oportunidad relataré, porque es el primer premio que obtuve en mi vida de escritora. Bien, bien. Bueno, vamos a completar el sueño y todas estas aventuras con un nuevo tema. Vamos, Guille. Y al final, hey, sigo sentado esperándote, pero relax, hey, yo sé muy bien que vienes a la 3. Como a la 3. Están celosos de que te tengo, pero yo no. Basta de gestos, solo entremos en la habitación. Apaga las luces y empecemos con la narración. Romeo y Julieta, pero con más piquete y más flow. Más piquete y más flow. Más piquete y más flow. No pedimos más nada que estar solito un rato los dos. Somos Romeo y Julieta, pero más modernizado. Entonces la cosa se pone complicada. Hoy las cámaras nos tienen ya muy vigilado. Ya no podemos escaparnos de la nada. No me robo un corcel, sino que un BMW. Para montar a mi bebé y fugarnos para un hotel. Ey, nadie nos quiere ver, pasa que envidia no tienen. Porque hacemos lo que queremos sin importar lo que dicen. Ey, beba, ven conmigo y ya no hagas más caso a los comentarios de todos los payasos. Ellos solo quieren vernos en puro fracaso y que nos envenenemos antes de abrazarnos. Y al final, ey, sigo sentado esperándote, Bueno, escuchábamos Romeo y Julieta de Paulo Londra, un tema elegido por mi coequiper Alicia Fernández. Es de su álbum Amerum de 2019. Y en este, yo lo elegí porque podemos ver cómo Shakespeare impactó y sigue impactando en todas las culturas y todas las expresiones musicales. ¡Qué grande, Alicia! ¿Mm? Bueno, les quiero decir que la persona que nos había escrito antes es Iris del Río, del dúo Sures. Lo recomiendo fervorosamente, el dúo Sures. Suena maravilloso, acaban de ganar un premio en Córdoba. Y cada vez que sepan que se presenta por acá, vayan a verlo porque vale la pena. Quédense hasta el final porque van a enterarse que en esta semana dónde lo pueden escuchar. Tal cual, se los vamos a contar. Tengo otro mensaje de Ángela que dice, qué belleza Romeo y Julieta, tanto lenguaje poético, realmente. Qué realmente belleza. Uno le dan ganas de tener un amor que le diga todo eso desde abajo. Diga, ya, pero vos te das cuenta que además hace toda una crítica a la epistemología. Así es. Ahí se me viene el Luthier, pero me voy a callar la boca. Sí. Les recordamos el teléfono para comunicarse con nosotros, 2664003011. Seguimos esperando mensajes por WhatsApp y si no nos siguen por las redes, @identiacomunitaria o abrapalabra 33 en número en Instagram. Muy bien. Bueno. Ya está, ya hablamos de los tres responsables del Día del Libro, les espiamos un poquito su producción literaria y ahora vamos a hablar de Conjunción de Artes. Es una propuesta del grupo de artistas plásticos Enlazando Miradas. Tiene una consigna como disparador esta vez. Trabajan lienzos para armar una muestra colectiva y convocan a escritoras o pretendientes de a desarrollar textos con la misma consigna. La de este año responde al término huellas. Ajá. Y hemos traído los escritos que acompañarán la muestra, que quiero dejarles claro, se inaugura el domingo 3 de mayo en el Museo de Carpintería a partir de las 16. Precioso para ir a tomar mate, precioso para ver arte, precioso para escuchar poesía, precioso para comerse un sanguchito, que algo va a haber. Así que vengan el domingo 3 al Museo de Carpintería, que además es una belleza. Es precioso el edificio, la estructura, todo el entorno, y además en la inauguración van a tener lectura de textos, baile flamenco, una cantante lírica y el dúo Sures. Y el dúo Sures, que nos va a venir a deleitar. Bueno, y vamos a leer las poesías que van a acompañar a estos cuadros. Yo quiero ser. La veo pasar por la noche. Mi corazón se subyuga con su belleza. Es mi estrella fugaz, mi pitonisa del deseo. Le pido algo imposible. A la mañana despierto y descubro El imposible está a mi alcance. Solo tengo que salir a buscarlo. Es el futuro hecho esperanza. Ese futuro es como la estrella fugaz, huella del universo ancestral que anoche me encontró a mí mirando el cielo profundo y sin luna. Somos la suma de polvo cósmico. Somos la huella que dejaremos. Somos la esperanza del renacer. Somos universo. Yo quiero ser paz. Este hermoso poema que acabo de leer es de Alicia Fernández, aquí, mi coequipe, aquí presente, que también es artista plástica y va a exponer sus cuadros en esta muestra que hemos mencionado. Precioso, va a estar muy lindo, van a ver. Bueno, Huellas, de Analía López. Quise ir al pueblo de al lado a pie, 3 kilómetros. Quise ir por la calzada romana que unía varias aldeas, pisar sus piedras pulidas de tanto ser usadas, grises, brillantes, resbalosas, todas de calculado tamaño. Imaginé el paso de la antigua gente, sus carros, sus rebaños, el paso de los esclavos, pies descalzos encadenados, de sandalias de cuero crudo. El paso de botas de piel de oveja para la nieve, de botas de jóvenes con sus fusiles al hombro, de alpargatas de esparto, y ahora mis zapatillas verdes y azules, paso a paso. Ruta romana de piedra, testigo de tránsitos, de órdenes, de miradas. Deseé que me hablara. Precioso texto de Analía López, que además me parece muy, muy inteligente en su forma de recordar. Yo creo que es un recuerdo de algún viaje que ha hecho, pero que está tan bien detallado ese paseo por las rutas romanas, que me pareció encantador. Y ahora les vamos a leer otro texto de Susana Pedernera, que es otra artista plástica que conjuga artes. Acá Alicia tiene algo para decir. Sí, Abril nos manda un mensaje. Dice, se ve que ahora le llaman epistemología. Amo a Les Luthiers. Algún día deberíamos dedicarle un programa a Les Luthiers. A Les Luthiers. Y acá los chicos, nuestros operadores, nos dicen que sí con la cabeza, se ríen y nos hacen el gesto de la mano de epistemología. Hermoso el programa, Ali y Raquel. Maravilloso Romeo y Julieta. Lejos está el fulano de tanto amor. Ja, ja, ja. Pero bueno, soy Abril de Villalarca. Gracias, Abril, muchas gracias. Y Ángela dice, hermosísima poesía de Alicia. Gracias, Ángela. Gracias, Ángela. Y además le pareció muy interesante el tema musical de Romeo y Julieta. Bien, y ahora sí vamos al texto de Susana Pedernera, Empantanados. En los caminos de campo, después de largas lluvias, el barro, pegajoso y denso, demoraba el paso. Una huella profunda que había dejado un camión ayudaba por tramos a seguir el viaje. Se juntaba agua en algunos lugares. El auto, patinando de un lado a otro, apenas podía desplazarse. Las ruedas cargadas de lodo no podían aferrarse a la tierra para avanzar. Las zanjas eran más profundas. El vaivén del auto adormecía a los niños que viajaban en el asiento de atrás, después de las risas y los llantos. Pasaba el tiempo y el lugar de destino estaba lejos todavía. Oscurecía. Se había avanzado unos kilómetros y cada vez más las huellas profundas impedían y complicaban el camino. Sostener el vehículo en la huella requería mucha destreza, fuerza, concentración para mantener el volante. El conductor no podía descuidarse o perdería el control del auto. El barro, por momentos más liviano, salpicaba las ventanillas. El limpiaparabrisas no daba abasto. El vidrio estaba cada vez más sucio. No quedaba lugar sin suciedad. El perro, que estaba con los niños, también lloraba de miedo. En un momento, ya de noche y lejos todavía del pueblo, se perdió el control. El auto se deslizó y cayó en un borde profundo, en la cuneta, decían, y ahí quedó. No pudo salir. Las ruedas patinaban, el motor insistía, pero no alcanzaba la fuerza para sacarlo de ahí. Poner algo debajo de las cubiertas tampoco ayudaba. Todos los intentos fueron en vano. Había que pedir ayuda. El auto inclinado y sin poder salir, estuvo toda la noche en esa zanja. Hacía frío y llovía. Al día siguiente salió el sol y, para alegría de todos, apareció un tractor que con sogas y cadenas ataron al vehículo. Tirando despacio, pudieron volverlo al camino. Se retomó la huella. En silencio y con cuidado, se llegó a destino. ¡Qué preciosura! Y cuánta realidad en este texto, sí, ¿no? Cuánto conocimiento de los caminos de tierra, de los caminos del campo. Tal cual. Esa cosa de las huellas de los camiones. Y esto es ahora. Imagínate lo que habrá sido aventurarse en poblar este país. Oh, no quiero imaginarlo. No, con carros tirando, caballos tirando de los carros. Bueno. La verdad. Les recordamos, el teléfono para comunicarse con nosotros es 2664-003011. Y seguimos leyendo las poesías que van a acompañar la muestra Huellas, que se inaugura el domingo en el Museo de Carpintería. Tal cual. Leo yo, mandarinas. Sí. Las mandarinas recién peladas tienen olor al delantal de mi abuela. Cuando abro la ventana, los veo en la planta y me tiento. Me subo a una brisa amandarinada. Desato uno, lo pelo, tiro sus cascaritas al fuego y se me llena la boca de mi abuela en gajos. Este es un poema de Zulma Martini, quien además el sábado 2 presenta su primer poemario en Exámetro a partir de las 17, horario de invierno, ¿no? Su primer poemario, que es Astillada en pétalos. Es un título extraordinario. Y lo de las mandarinas me pareció encantador. Y bueno, metan y vayan hasta Exámetro, que vale la pena. Además, también está la muestra de una artista plástica en Exámetro. Es cierto. No tengo los... No, la verdad que no lo pusimos. No. Y por último, un poema de una escritora que no es poeta. Pero ustedes la conocen, ¿eh? Es la señora Raquel Roberti, acá presente, y voy a leer yo su poema. Encrucijada. Al menos cuatro caminos se abren en una invitación que también es una trampa. Corazón, mente, espíritu, cuerpo. En cada uno se distinguen los pasos cortos, largos, torcidos. Las huellas van y vienen, cambian de rumbo como el viento. En el cerro está nevando, la senda ya no se ve. Canta Atahualpa, guitarrero de dedos rotos. Miro detrás de mí. Nadie sigue mi estela. Avanzo. Talento. Bueno, con todas estas vertientes de huellas, nos vamos al último tema musical de la noche y volvemos luego con las actividades de lo que resta de la semana. Bueno. Los cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero, y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, Así perdida en la noche, también era un grillo vida y mi samba. Así perdida en la noche, se va mi samba palomita. Según. A los cerros tucumanos he vuelto en un triste invierno, tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasarme vieron. Tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasarme vieron. La luna alumbraba el canto del grillo junto al camino, y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido. Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, así perdida en la noche también era un grillo viva y mi samba. Así perdida en la noche se va mi samba palomita. Escuchábamos Zamba del Grillo del gran Atahualpa Yupanqui por los Chalchaleros con, lo habrán reconocido, Juan Manuel Serrat. Bellísimo. Y me pareció que esta canción resumía un poco todo lo que hablamos hoy. Las penas, los amores, las huellas, los caminos, la música, lo que es imperecedero, lo que hace al alma humana, lo que, bueno, da origen al día del libro, ¿no? Así es, así es. Y bueno, Ángela nos vuelve a mandar un mensaje diciéndonos que todos los textos están muy buenos. Pero vamos, antes de que se nos termine el tiempo, a contarles lo que pasa en esta semana. El jueves, les dije, quédense hasta el final, el jueves en el Bodegón del Zapatero va a estar el dúo Sures. El Bodegón del Zapatero es en Aguaribay 1465, en Piedra Blanca. Desde las 21 horas, está el show con artistas invitados, Destino del Canto. Se puede comer ahí, les se aviso. Se puede comer. Tiene una página que es @el.bodegondelzapatero, y el dúo Sures tiene también otra página que es @dúo_sures. No se lo pierdan. Yo voy a ir. Es maravilloso lo que cantan, lo que ponen en escena. Termino de dar clase y allá voy al Bodegón del Zapatero. Bueno, no se olviden además que el sábado 2 a las 17 en Exámetro presenta el libro Zulma Martini, Astillada en Pétalos, y el domingo 3 a partir de las 16 en el Museo de Carpintería la inauguración de la muestra Huellas, organizada por el grupo Enlazando Miradas, un grupo muy cercano a este programa. Así es, un grupo que integra aquí la señora Alicia Fernández. Bueno, que bien, gracias. Y además, bueno, todas las actividades que que tienen que ver con el primero de mayo. Espérame un minuto que te voy a contar. ¿Qué? Que otra actividad que tenemos para ofrecerle a nuestros oyentes es un encuentro vía Zoom coordinado por Mirta Froschauer, que es La Era de Acuario nos propone autonomía y libertad, transformando las creencias. Es gratis, ¿eh? Es gratis, así es. Transformando las creencias por vivencias para llegar a comprendernos como seres humanos completos e indivisos. El encuentro es vía Zoom, es el jueves también de 19 a 20. Y si estás interesado, mandale un mensaje a el siguiente número de WhatsApp, 2664-619379. Lo repito, 2664-619379. Mirta Froschauer coordina esta actividad que es gratuita. Bueno, y una actividad muy importante del primero de mayo que hay que darle la máxima difusión posible y la organiza Identia Comunitaria junto con muchísimas organizaciones sociales es Paz, Pan y Trabajo, primero de mayo, Día del Trabajador. En la rotonda de Mar de Merlo marchamos hacia la Plaza Sobremonte y realmente, aparentemente, va a haber una olla colectiva para los que realmente lo necesitan y los que no, que garpen, por favor, porque hay mucho esfuerzo en hacer esto. Y bueno, participan organizaciones políticas, gremiales, sociales, en nuestra radio. Avanti, gente. Realmente hay que generar la solidaridad de los trabajadores y la conciencia de la clase en defender nuestros derechos. Bueno, lo último que digo. Y yo tengo algo más para contarles, pero esto es en Córdoba, en San Javier. Un taller de narración oral por el placer de contar y escuchar historias, que coordina Mercedes Pedemonte, bajo el título Tejiendo Historias. Va los martes a las 3 de la tarde, 15 horas, en el Centro de Jubilados de San Javier. Todavía hay lugar, comenzó el martes pasado, pero todavía hay lugar. Y pueden escribir o consultar al siguiente teléfono, 11-6290-7482. Repito, 11-6290-7482. ¿Y en tu taller sigue habiendo lugar? Y en mi taller ya estamos casi completos, pero podemos abrir otro. Siempre se puede, todo se puede. Me encantaría que vengan muchos más. Bueno, acá Marina me manda una corrección y dice que la olla es gratis y no tiene costo para nadie. No, ya lo sé, Marina. Nadie les va a cobrar al que viene a pedir un plato. Lo que digo es que realmente la use la gente que la necesita y que todos los que podamos aportar, sumemos con productos, con un aporte en efectivo, lo que sea, para que esta gestión se vuelva a repetir próximamente. Porque el hambre no entiende de fiestas populares, ni de conmemoraciones del Día del Trabajo, ni nada de eso. No. Bueno, gracias Marina por tu corrección. A lo mejor no se entendió bien lo que yo quería decir. Bueno, tengo un último mensaje para pasar de Susana y Mari, que nos estaban escuchando desde Reconquista. Nos dice: muy divertido y dinámico el programa, excelente lectura de los textos. Gracias. Gracias, gracias. Y bueno, nos vemos. Va a ser un fin de semana movidito. Así es. A divertirse. Como ya no, va a pasar el primero de mayo para el próximo martes, feliz día del trabajo. Compañeros. Compañeros, compañeras de la radio, que ahora va a ser cooperativa, así que la máxima expresión de la organización del pueblo. La cooperativa. La organización social. Nos escuchamos el martes próximo. Gracias por nuestra compañía permanente. Gracias, Alicia. Gracias, Matías. Gracias, Guillermo. Nos vemos. Hasta pronto. Mi lugar.